La siguiente palabra que vamos a examinar tiene su relación también con el Nuevo Testamento y especialmente con la teología de Pablo. Nos estamos refiriendo a la palabra zera en hebreo y esperma, su equivalente de la Septuaginta en griego, que significa descendencia, tanto en el sentido plural como simiente, en sentido singular. Miremos, por ejemplo, aquí esta expresión linaje en esta serie de versículos, en sentido plural. Génesis capítulo 12, versículo 7, leemos así. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia, o Zera, daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O el capítulo 13, en dos versículos, el 15 y el 16, leemos. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu Zera para siempre, o esperma, en la Septuaginta. Y aún el 16. Y haré tu descendencia, o Zera, como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Lo que importa acá es que tiene un sentido colectivo, plural, aunque la palabra en sí está en singular. También en Génesis capítulo 15, versículo 18, miremos cómo reza allí. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia, o Zera, daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Y notemos qué clase de descendencia era esta, si era colectiva o un individuo, en los versículos 5 y 13. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu Zera, pues está hablando de descendientes, de linaje. O versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu Zera morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, hablando de la descendencia de Abraham. Y un texto más, en Génesis capítulo 17, versículo 8, nuevamente aparece esta palabra que es en singular un sustantivo colectivo. Y te daré a ti y a tu Zera, después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Pero aquí que ahora comienzan los conflictos con Pablo y su expresión de acuerdo a Gálatas 3:16. Miremos que Pablo va en la línea opuesta, de que esto es singular. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Esas promesas aparecen arriba, en la línea de linaje. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, a tu Zera o esperma, la cual es Cristo. Sucede que la palabra significa mayoritariamente descendencia, linaje, en plural, y entonces que Pablo lo use en un sentido singular asombra. Al punto que miramos a este teólogo hebreo, Ethan Levine, que publica en su libro Un judío lee el Nuevo Testamento, en la página 328, dice así, una falta de conocimiento de la lengua hebrea ha conducido a Pablo a una conclusión equivocada. Siempre que linaje significa, o zera, significa posteridad, nunca se pone en plural. El sustantivo es singular. El término linaje en las promesas hechas a Abraham se refiere a una nación entera, lo que llamamos un sustantivo colectivo. Si Pablo entiende como singular, no colectivo, o sea, individual, se trataría de una exégesis derásica, es decir, una palabra recibe todo significado posible. Notemos que para este autor Pablo es un expositor no exigente con la lengua, sino más bien superficial, ¿sí? Esta es la opinión de este judío y de muchos judíos en la crítica que hacen a la lectura de Gálatas 3:16. Tanto es así que, apoyando esta noción judía, el apóstol Pedro también toma la palabra zera de las promesas hechas a Abraham en sentido colectivo. Como miramos aquí, Génesis capítulo 22, versículos 17 y 18, cómo se expresa en el hebreo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, tu zera, como las estrellas del cielo. Notamos que está hablando en plural. Y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia, tu zera, poseerá las puertas de sus enemigos. Aún el 18. En tu simiente, y este es el famoso texto que toma San Pablo. En tu simiente, zera, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. La pregunta es, Este será tiene significado plural o singular. Vamos pues a ver qué dice Pedro en Hechos 3:25. Vosotros sois, noten que está hablando en plural, los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente, en tu zera, serán benditas todas las familias de la tierra y ustedes son los descendientes, los herederos de esa promesa. Está hablando evidentemente en plural. Ese es el sentido que Pablo le da a Génesis 22:18, que es el texto principal que tenemos en Gálatas 3:16. La pregunta es, ¿Pablo está justificado para poner zera en su sentido singular? ¿Habrá ejemplos de un zera singular? Pues sí, lo tenemos allí en Génesis 4:25, que no se refleja en nuestra Reina Valera 60, sino en la Biblia de Jerusalén. Allí aparece zera, pero en sentido singular. Adán conoció otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Set, diciendo, Dios me ha otorgado otro zera en lugar de Abel, porque lo mató Caín en la Biblia de Jerusalén. Y esto entonces desdice la postura de Ethan Levine, que podemos mirar en pantalla, cuando él dice que es mayormente una exégesis o una interpretación derásica, superficial, de un texto, cuando vemos que hay ejemplos, este es uno, en que se usa zera en sentido singular. Pues efectivamente Pablo entiende que esa gran zera de Abraham, que es una persona, es por medio de la cual vendrían todos los demás descendientes y herederos de Abraham, en la teología del apóstol Pablo. Un interesante detalle a tomar en cuenta, Pablo está justificado para poner zera en sentido singular, porque lo miramos en Génesis 4:25 en ese uso también. Así pues, dejamos zera y avanzamos a la siguiente voz, la siguiente palabra.